pasión por la controversia. Me va, me va, me va, me va. Sin más rodeos les comento que el mundo en el que estamos viviendo se va mientras me estás oyendo. Que mientras esta rima llega hasta tu oído, fallece gente, pues la muerte es más rápida que el sonido. Señores, déjenme decirles que les han mentido. El planeta está mal y muchos ya lo dieron por perdido. Que en algunos años seremos 9 billones ya, de los cuales 3 o más no tendrán un hogar jamás. Incluso hasta la educación de hoy en día está basada en repetir alguna vil filosofía. Estudiar importa, pero para abrir tu mentecilla, que cerrada no funciona, tal cual como una sombrilla. Se fue de las manos, hay bombas bajo donde estamos que no han estallado porque alguna mano no ha deseado. Es un chiste confiar en que existe un gobernante honrado. El poder puede corromper a cualquier ser humano. Capitalismo, socialismo, comunismo practicado, pero el resultado ha sido casi el mismo. El hombre por instinto busca el beneficio propio, guerra eterna. Hoy por petróleo como antes por opio. Observa, el Estado hace las leyes, pero bien franco pasan barcos con toneladas de droga de los narcos. ¿Tú crees que es como en la TV? Que siempre al final del cuento el bueno está contento y el malo muere. Mere, como en la tele los maneja como quiere, y en lugar de fichas juegan ajedrez, pero con seres puede. Que esta vida sea el infierno para quienes sobran mal en ese más allá de donde se proviene. La vida es así, debes decidir si el rebaño seguir o pensar diferente. Pelea contra ti, tu mayor enemigo, y sal a ver lo que los rayos tratan de esconderte. ¡Uy, ahí! ¡Levántate! Contra los clanes que no quieren que se sabe convertirte en una oveja más. ¡Ponte de pie! Contra los centros que no les conviene que tú pienses diferente a los demás. Hay personas que no quieren aceptar que el peor ciego es el de la venda, no se quiere quitar. El mundo está mal, mucho más mal de lo que crees. No puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees. Todo está preparado y previamente pagado y comprado. Abran los ojos, estamos hipnotizados con juegos, con porno, con la violencia y sus contornos. No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo. Embrutecimiento se llama, porque con un pueblo oculto ellos saben que arderían en llamas. Ya nadie se ama, el mundo está mal, el racismo vive. Me atrevo a pensar que es casi igual que antes inclusive. USA y Europa humillando a los emigrantes que en tropa llegan a su tierra con la ropa rota, sin pan para meterse a la boca. Esa está la edad moderna, o la misma mierda gota en otra copa. Trabajo escaso, países subidos en el fracaso, y Estados Unidos derramando el vaso, mientras la religión sigue destruyendo a su paso, y el intelecto con su plan perfecto patrocina los brazos. La publicidad te induce a que abuses comprando porquería que en tu economía no se producen ni utilizan. No importa cuán astuto sea, la industria nunca te muestra la pata con la que cojea. Abra los ojos y vea que la cosa está fea en la pista. Droga y sexo dominan al mundo como un futbolista a su balón, cuando ensaya su truco en el callejón donde nacen los sueños que se van como agua en coladón. Hace falta valor, y no lo digo por rimar, porque rimar no es don, como si lo es con corazón. Rimar me tendrá que matar para que no escriba más pasajes, aunque habrán matado al mensajero, pero no al mensaje. La vida es así, debes decidir si el rebaño seguir o pensar diferente. Pelea contra ti, tu mayor enemigo, y sal a ver lo que los rayos tratan de esconderte. ¡Uy, ahí! ¡Levántate! Contra los clanes que no quieren que se sabe convertirte en una oveja más. ¡Ponte de pie! Contra los centros que no les conviene que tú pienses diferente a los demás. Tú piensas que se mataron a Kennedy, no puede cualquiera con real que quiera asesinarte a ti. Justo ahora, justo aquí, mientras me estás escuchando a mí, mientras te estás diciendo a ti mismo que sí. En conclusión, hay intereses que están manejando a los mandatarios que a su vez están gobernando. Desde el planeta Tierra, para todo el que me esté escuchando, este fue Cancerbero reportando. Este fue Cancerbero reportando. Cualquier parecido con la realidad es pura la certeza. La vida es así, debes decidir si el rebaño seguir o pensar diferente. Pelea contra ti, tu mayor enemigo, y sal a ver lo que los reyes tratan de esconderte. ¡Uy, ahí! ¡Levántate! Contra los clanes que no quieren que se sabe convertirte en una oveja más. ¡Ponte de pie! Contra los centros que no les conviene que tú pienses diferente a los demás. Un día más y un día menos en el barrio. Millones de personas de todo el continente africano viven en barrios sin las mínimas condiciones de higiene. Actualmente, 52.5 millones de personas padecen hambre en América Latina y el Caribe. Llamadas favelas crecen desmedidamente. La humanidad mantiene los altos índices que hacen que una década provocaron alarma. La gente pobre sigue buscando dónde vivir. La lucha contra el hambre aún no encuentra un camino que conduzca hacia rumbos seguros. Y es muy poca la información, todavía no se sabe, no hay un registro. Las dificultades económicas que atraviesan hacen que se... cantidad de al menos 50.000 muertos, 250.000 heridos. La policía griega replicó a los manifestantes que desde tempranas horas llegaron hasta la sede del parlamento. La ola gigante provoca un tsunami que arrasa la costa este japonesa. Más de 25.000